CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Con temas parlamentarios, con temas también... El Parlamento, por más que se haya detenido, tiene actividad. Por ejemplo, hoy tiene a la 1:30 de la tarde, lo decíamos en el informativo de la mañana, actividades vinculadas a temas de protección contra la trata de personas. Sí hay actividades no curriculares, podríamos decirla, no de actividades de comisiones, ese tipo de cosas, pero sí actividades. El jueves también tiene actividades. Mañana miércoles también. Hay distintas instancias en donde sobre todo la vicepresidenta Argimón está participando. Porque me preguntaban, ¿el Parlamento está parado? En realidad está parado desde el punto de vista, diríamos, ordinario de comisiones y de plenarios, pero tienen algunas actividades. Estuvimos hace poquito, la semana pasada, con la actividad vinculada al tema de la declaración de a nivel de protección como recurso nacional a la lana y todo lo que significa la industria de la lana. Y bueno, allí surgen otros temas, porque obviamente a veces hay parlamentarios, a veces hay ministros, a veces está la propia vicepresidenta, hay empresarios, entonces se puede ir hablando de otras temáticas. Lo que tiene que ver a la información que decíamos del Parlamento, algunos de los temas que fueron aprobados, por ejemplo, lo decíamos en los titulares hoy en el informativo de la mañana, pero no lo desarrollábamos, la importancia de, finalmente, luego de una lucha muy importante por parte de un grupo de mujeres vinculados al tema de la endometriosis, una enfermedad que sobre todo genera en las mujeres mucho dolor y de alguna forma eso inhabilita muchas veces a las mismas a poder desarrollarse tanto en el área laboral como en la educativa, tener ciertas protecciones ante estas situaciones. También la aprobación del proyecto de garantía, que tuvo idas y vueltas después de que la diputada Lustenberg negociara con el presidente de la calle Pou la aprobación. Bueno, finalmente esto fue aprobado con alguna modificación que el oficialismo hizo. Garantías para niños, niñas y adolescentes. La senadora Sandra Lasso habló de los dos temas, comenzó con este último de las garantías para niños, niñas y adolescentes. Realmente se aprueba en acuerdo entre todo el sistema político, lo cual es, creo que, para celebrar algo que, es verdad, venía planteándose desde 2018, donde nuestra compañera Cristina Lustenberg tuvo un protagonismo importante, porque bueno, fue quien inició con esto, que en realidad lo que hace es rediseñar el sistema, digamos, desde los ministerios para que podamos llegar, porque el hecho real es que hay un montón de gurises a los cuales no les están llegando esas políticas que sabemos que existen en el ámbito de diferentes ministerios, que tiene que ver nada más y nada menos que con cumplir algunas cuestiones que están en la propia Constitución de la República y que por diferentes motivos no llegan donde tienen que llegar. Bueno, no será la solución, pero por lo menos es un paso a la hora de coordinar desde el Estado las políticas públicas que tienen que ver con algunas cuestiones que son propias, digamos, de la genética, de todo lo que tiene que ver con el organismo, pero otras que son, digamos, desde afuera, ¿verdad? Y que tienen que ver con el hábitat, dónde nacemos, en qué lugar, donde tengamos las necesidades básicas de alimentación, de techo, por lo menos más coordinadas desde las políticas públicas. No, estamos en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión. Hagamos una revisación a ver qué proyectos priorizan estos temas, porque más allá de la inyección que el gobierno planteó para esas franjas, teníamos proyectos que atendían estos temas directamente y no se trataban. Entonces, allí desde Secretaría se nos dijo, bueno, está este proyecto. Bueno, vamos a priorizarlo. Y eso fue lo que se hizo. En el proyecto de endometriosis tuvo un tratamiento, yo diría que similar. Nosotros en marzo del año 2023 dábamos ingreso parlamentario, algo que, debo decir, si salió este proyecto es porque la sociedad civil organizada, fundamentalmente de quienes están afectadas por esta endometriosis, hicieron un recorrido frente a las puertas del Palacio Legislativo, por todos los despachos, explicándonos de algo que durante muchos años también fue algo tabú, porque estaba asociado al periodo menstrual de las mujeres, que tenían que vivirlo de determinada manera, pero que en realidad significaba un periplo y un largo caminar que llevaba entre 7 y 10 años muchas veces el diagnóstico de esta afección, que es como una inflamación de los tejidos que están, sí, en el endometrio, pero que a veces se confunden porque también afectan otros órganos y otros sistemas, el sistema urinario, todo lo que tiene que ver con el intestino y con la digestión. Entonces, muchas veces en esos 7 y 10 años se iban tratando por diferentes motivos, porque no siempre estaban asociados al periodo menstrual. Y Tenían parte de lo que decía la senadora Sandra Lasso sobre estos dos temas. Cambiamos porque tenemos mucha información y en este caso nos vamos a lo que fue planteo del diputado Martín Lema. El diputado Martín Lema estuvo hablando de las críticas que se hacen en torno al tema de la pobreza y algunos índices de pobreza desde el Frente Amplio, que dice, bueno, él ha insistido varias veces con esto, cada vez que he hablado con él, de que nunca lo citaron a una interpelación, por ejemplo, porque ahora critican y se quejan y nunca lo llamaron cuando era ministro de Desarrollo Social. Y manifiesta que eso se da porque en realidad el Frente Amplio se acuerda del tema de la pobreza solo cuando está en campaña electoral, dijo Lema. Y por otro lado, Martín Lema manifestó que se vuelve a notar que desde el Frente Amplio tienen vergüenza del candidato Yamandú Orsi. ¿Y por qué expresa esto? Lo expresa por algo que comentábamos en la jornada de ayer. Orsi, en un discurso que ustedes escucharon ayer en este mismo informe, marcaba que le gustaría que se hablara de los temas que él propone, o que por lo menos haya allí algunos planteos respecto a si están de acuerdo o no con lo que él manifiesta, y de alguna manera allí generarse una discusión. Bueno, Delgado le contestó vía X o vía Twitter que eso justamente se llama debate y que es a lo que Orsi se ha negado a hacer. En un debate uno cuenta si comparte o no lo que dice el contrario y refuta y el otro responde. Y que el que se ha negado a hacer debates es, en este caso, Orsi. Y quien contestó por la plataforma X, no fue el propio Orsi, sino que fue su jefe de campaña, el senador Alejandro Sánchez. Por eso es que dice ahora Lema que ya no solamente no lo dejan hablar a Orsi, sino que tampoco no lo dejan escribir. Escriben otros por él, y él manifiesta que es porque sienten vergüenza del candidato. Vamos a escuchar lo que decía Martín Lema. La franja pobreza solamente cuando hay elecciones, porque en realidad el Frente Amplio en esta etapa no hicieron interpelaciones por estos temas. En la personal fui 2 años y 10 meses ministro de Desarrollo Social, ni siquiera me llamaban a la comisión por estos temas, pero cuando llegan las elecciones se acuerdan de personas que estaban en la franja de pobreza. En realidad hubo políticas sociales y acciones sociales récord a nivel país, por eso es que no hicieron interpelaciones ni llamados a comisión. Hoy hubo anuncios que son también de transformaciones, como lo que tienen que ver con más centros de transparencia en políticas sociales, que en el caso del de Casaballe aporta una cantidad de beneficios para la gente de la zona que son realmente, desde el punto de vista cualitativo, impresionantes. Y aparte, el Frente Amplio, lo que no hace referencia es que la pobreza es monetaria. Pero este gobierno convirtió muchas transferencias en especie, que no están medidas en la franja de pobreza. Por ejemplo, el acceso a energía eléctrica con bonificaciones hasta un 90% para las personas más vulnerables, o el acceso a la recarga de supergas en garrafas de 13 kilos con beneficios del 50%. Y eso no está en la franja pobreza. Pero, como digo, acá hay dos opciones. O no les importan las personas que están en los rangos de pobreza, salvo cuando hay elecciones, o en realidad saben que se hicieron las cosas bien, que se hicieron una cantidad de transformaciones y por eso nunca pudieron interpelar ni llamar a la comisión. ¿Podrían irse de otra manera entonces la pobreza teniendo en cuenta estos insumos? Hay que pasar, por supuesto, a la dimensión cualitativa, que es lo que está trabajando en este periodo, porque vos capaz que tenés un peso más y no estás en la franja pobreza, pero las condiciones con las cuales vivís son de una cantidad de adversidades y dificultades. Entonces, no estás en el registro, pero los problemas están. O a la inversa, tenés un peso menos, estás dentro de las franjas de pobreza, pero tenés la energía eléctrica, que eso previene, por ejemplo, la cantidad de accidentes y esa energía eléctrica en calidad. Pero, por ejemplo, accedes a la recarga de Supergas, por ese 50% que te decía. Entonces, hay que ir a lo cualitativo. Y este gobierno ha implementado transferencias en especie que mejoran la calidad de la vida de la gente, que en definitiva es lo que importa. Emma, ¿cómo valora la declaración de Luciano Sánchez en respuesta a lo que decía Delgado de pasado? Que habla de la vulnerabilidad de Yamandú Orsi como candidato. El Frente Amplio hoy está sintiendo vergüenza de quién es su candidato, que es Yamandú Orsi, y por eso lo esconde en los intercambios, y ahora lo esconde que ni siquiera lo dejan escribir, que le tiene que redactar el Twitter Alejandro Sánchez y salir él, cuando es Delgado, que es candidato, quien tomó el puntapié inicial. Seguimos con otro tema desde el punto de vista a nivel político. El senador Mario Vergara, del Frente Amplio, marcó que él considera positivo lo que ha sido el desarrollo de la industria forestal en el país. Manifestó algunas acciones que el gobierno Frente Amplista llevó adelante para apuntalar esa industria forestal en nuestro territorio, y algunos ámbitos de cambios que podrían desarrollarse en el futuro. Vamos a escuchar lo que decía Mario Vergara, senador de Frente Amplio, defendiendo la política forestal. Hubo una ley forestal inicial, que es la que da impulso con incentivos fuertes a la actividad. Después, para algunas actividades, como la parte de celulosa, se le fue quitando el incentivo a la producción primaria, y bueno, se otorgaron sí incentivos para el área industrial, ¿verdad? Y para la parte de hacer río y para muebles, etcétera, bueno, hay exoneraciones más en la parte primaria y no en la industrial. O sea que ahí hay que revisar un poco ese equilibrio de beneficios que tienen la distinta utilización de la base forestal, pero sin duda es un sector que se ha desarrollado enormemente, es uno de los principales rubros de exportación de Uruguay, con destino China, con destino Europa, con destino Estados Unidos, y hay que continuar con una senda de crecimiento que, bueno, en particular a medida que se han ido instalando las plantas de celulosa, han mostrado tasas rápidas. Ahora el crecimiento se ha estabilizado en órdenes de 2-3%, pero reitero, en un contexto en donde se ha transformado en una de las principales áreas de exportación del país. Y que hablar que el tema ambiental tiene que ser compatible, o mejor dicho, la producción forestal y la industrial tiene que ser compatible con los estándares ambientales mundiales. Nosotros creemos que eso está en general sucediendo. Obviamente hay que fortalecer la institucionalidad y los controles en el tema ambiental, pero efectivamente no solo compatible con lo ambiental, también compatible con la convivencia con las otras producciones del sector agropecuario, sector ganadero, sector agrícola, y con la evolución de los temas sociales en el campo, ¿verdad? Creo que el desarrollo del área forestal tiene que pensarse, vuelvo a decir, en consonancia con lo ambiental, con lo social y con lo productivo. Ahí tenían la palabra entonces del senador Mario Vergara. Hacemos la pausa y seguimos. Omar Paganini, el canciller de la República, viajó anoche a Nueva York por el tema de la participación en la Asamblea de Naciones Unidas. El presidente Lacalle Pou estará hablando el jueves. Se buscarán allí las posibilidades de algunas declaraciones conjuntas en torno al tema Venezuela y el tema Haití, según indicaba Paganini. Paganini también dijo que se tendrán algunos contactos bilaterales en procura de acuerdos también del, desde el punto de vista comercial, si se puede, o en lo que tiene que ver a en desarrollo de actividades conjuntas con algunos otros países donde se tienen afinidades políticas. Y en ese sentido, políticas no partidarias, sino políticas en lo global. Y en otra de las cosas que marcaba el propio Paganini es ante la consulta respecto a que si el plebiscito de la reforma de la seguridad social estaría generando la retirada de algunas inversiones, manifestó que ese tema lo superaba en ese análisis en principio, pero sí criticó el plebiscito y consideró que era pertinente que el mismo no logre el triunfo. Vamos a escuchar lo que decía el canciller Omar Paganini. Y allí en Uruguay marcó presencia ya desde el fin de semana porque se aprobó el Pacto del Futuro, está presente el viceministro Albertoni. Yo mismo viajo esta noche, el presidente va a dar su alocución el jueves. ¿Cuál es un poco la agenda que se va a manejar dentro de lo que se puede...? Bueno, además de la presencia del presidente en la Asamblea General, en paralelo hay una serie de eventos y reuniones bilaterales, como siempre. Hay reuniones de los cancilleres de América del Sur, por ejemplo, sobre el tema de Venezuela, sobre el tema Haití. Hay también reuniones bilaterales, hay reuniones de Mercosur con la Unión Europea. Hay muchas reuniones que se dan en paralelo y que dan resultados en todas las tratativas diplomáticas que se vienen llevando adelante dentro de la agenda del país. ¿El viaje que podrá tener qué tipo de incidencia? ¿Qué es lo que se espera en la previa? No, lo que se espera es siempre fortalecer relaciones con países con los que uno va desarrollando distintos tipos de alianzas o acuerdos, y a la vez marcar la presencia y la voz del Uruguay, que como ustedes saben es una voz respetada, una voz valorada, en la medida que siempre está en defensa de la libertad, de la democracia, y que tiene una trayectoria de estabilidad y de continuidad que nos hace ser una voz escuchada. El tema de Venezuela, sin lugar a dudas, va a estar sobre la mesa, ¿verdad? Sí, seguramente el tema de Venezuela está sobre la mesa a nivel de varias alocuciones de varios presidentes y en reuniones laterales, como ya les dije. Señor Ministro, ¿qué opinión le merece el hecho de que la empresa Jetmar haya dejado de realizar sus vuelos entre Montevideo y Buenos Aires y particularmente para el departamento de Maldonado ante una nueva temporada estival? Bueno, lamentablemente es una noticia que nos tomó por sorpresa y que nos dejó preocupados. El gobierno del Uruguay quiere aumentar la colectividad del país, lo viene logrando, se viene aumentando cada vez más los distintos rutas, pero aquí tuvimos una empresa que empezó a operar en muy pocos meses, decidió cambiar su decisión y pensamos que fue, bueno, por lo menos para nosotros sorpresivo, porque generalmente desarrollar una ruta lleva tiempo y además lleva un cierto número de frecuencias para hacerla atractiva, y aquí creo que estaban recién al comienzo, pero bueno, cada compañía tiene la posibilidad de tomar sus decisiones libremente, ¿verdad? Hoy un medio gráfico da cuenta para mí de una situación que hay incertidumbre por el tema del plebiscito, que algunos capitales se podrían estar yendo de Uruguay y hasta incluso podría haber alguna cuestión con el dólar en referencia a la suma. Bueno, la verdad que me trasciende, me supera un poco esos pronósticos. Lo que sí entendemos es que para el Uruguay hay una división de aguas muy importante con el plebiscito. No es sostenible la reforma propuesta desde el punto de vista económico, implicará sin duda un impacto muy grande a nivel impositivo y también a nivel de la estabilidad de inversiones en el país. Así que descartamos de que el plebiscito no se va a aprobar y instamos a la población a que no lo apruebe porque tiene costos económicos muy grandes. A veces parece muy simpático decir nos vamos a jubilar antes, pero hay que partir de la base que tenemos una realidad económica de una población que crece poco, con cada vez menos niños, con cada vez más retirados, y eso requiere un ajuste. Pero por otro lado, si además pretendemos soluciones mágicas, lo que vamos a hacer es pegarnos un tiro en el pie, y eso es lo que no queremos. Así hablaba Paganini. Gabriel Lodone, que fue presentado como en este caso como futuro ministro de Economía si el Frente Amplio gana, habló de esta temática, sobre todo en torno al tema de si hay retiros de capitales o no, producto de la incertidumbre que puede generar el triunfo o no del plebiscito. Digo que esas cosas siempre suceden en años electorales, hay una mirada, sobre todo por parte de los grupos de inversiones y bancos de inversiones vinculados a de alguna forma establecer ciertos recaudos, pero que eso de a poco se va resolviendo. Son situaciones que se dan siempre, dijo, sobre todo en torno a una elección nacional, manifestaba el propio O'Donnell. Y por otra parte, manifestó, más allá de que él tampoco está de acuerdo con el tema del plebiscito como una herramienta en torno al tema de la reforma de la seguridad social, O'Donnell manejó que sí es manejable la situación de un triunfo del plebiscito contra la reforma de la seguridad social desde el punto de vista económico, y que lo manejaría en caso de que él mismo triunfe en las próximas elecciones y que él sea el ministro de Economía del próximo gobierno. A diferencia de los demás integrantes de la coalición, por ejemplo, republicana, que no han manifestado lo mismo. Han dicho que se tiene que cumplir, pero siempre manifiestan que bueno, que se buscará alguna fórmula de ver si se puede derogar, había dicho Delgado. Bueno, Manini Ríos había dicho que no, que él consideraba que no habría que derogarlo, que hay que cumplirlo. Bueno, O'Donnell ha estado en ese camino también, en respecto a que se puede cumplir con el plan establecido en ese plebiscito contra la reforma de la seguridad social y la eliminación de las AFAP, más allá de que pueda generar algunos problemas, son problemas manejables, dijo Gabriel O'Donnell. Vamos a escuchar cuando hablaba de esto, del tema de si se están fugando capitales o no, y sobre lo manejable del plebiscito. Aquí, en particular a la fórmula, por anunciar esto hoy, para mí es un gran honor y es un gran desafío que voy a tomar con muchas ganas, si es que efectivamente nos toca ganar en octubre o en noviembre. En relación a la pregunta que hacía Pizarro, yo creo que lo más importante que tenemos en estos días en Uruguay es que efectivamente está ocurriendo un pequeño movimiento del mercado de capitales. Eso es producto de una salida de algunos inversores de títulos uruguayos. Eso es algo normal que ocurre durante ciclos electorales, y cuando se produce algún nivel de incertidumbre que genera algún tipo de mayor preocupación, es lógico, por cómo funcionan los fondos de inversión o cómo funcionan los clientes de este tipo de instrumentos, que ocurre. En cualquier caso, lo que está ocurriendo, al menos hasta ahora, no es nada que genere una gran preocupación. Lo que sí es importante, de parte de todos los uruguayos, de las personas que son autoridades hoy y de quienes tenemos eventualmente la responsabilidad de gobernar después, transmitir que el país es un país serio, que es un país estable, previsible, que ha sorteado una serie de dificultades en el pasado mucho más complejas que las que eventualmente se podrían producir, entre otras cosas que el grado inversor lo tiene el sistema democrático uruguayo, y que eso va a seguir existiendo cualquiera sea el resultado que tenga lugar en el plebiscito. Así que yo creo que lo más importante que tenemos que transmitir es que el plebiscito no es el fin del mundo, un resultado cualquiera sea él no es el fin del mundo, es una situación compleja, pero que se va a poder manejar como otras situaciones se han manejado en el pasado. Así que lo mejor que podemos hacer ahora, mientras estas cosas ocurren, es desde el sistema político transmitir que lo que pensamos respecto al fondo del tema, pero que al mismo tiempo estamos en condiciones de manejar cualquier escenario que emerja del resultado electoral. Y eso es muy importante transmitirlo, porque es ahí donde se juega el partido. Sí, en realidad... Ahí tenían lo que decía entonces O'Donnell, manifestando que cualquier escenario que exista respecto a la aprobación del plebiscito contra la reforma de la seguridad social y la eliminación de esa AFAP es manejable, dijo él, quien será ministro de Economía si logra el triunfo el Frente Amplio. Volviendo al tema parlamentario, la senadora Gloria Rodríguez hizo referencia a Alerta Amber, que tanto se viene hablando luego de su aprobación, sobre las características de esta alerta ante la desaparición de niños, niñas y adolescentes, y también de adultos mayores. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, lo explica la propia senadora. Que la búsqueda de niñas o adolescentes debe comenzar rápidamente, en forma inmediata, como también corresponde decirlo, debe suceder ante la ausencia de personas mayores de edad. Así, en particular, lo establecen los artículos 5, 6, 16 y 17 de este proyecto, al señalar que la denuncia debe de tomarse en forma inmediata y que el funcionario público competente para recibirla no puede, sin causa justificada, rehusarse a hacerlo o no darle trámite, so pena de incurrir en falta grave. No podemos dejar de advertir que en nuestro pequeño territorio en poco tiempo puede alcanzarse la frontera y cruzarla. De ahí, concluimos la necesidad de adoptar medidas como las que se proponen en este proyecto cuanto antes de se establezca una alerta para la ubicación de los niños, niñas, adolescentes o mayores, son la probabilidad de detener cualquier maniobra para sacarlos del país. Y a eso apuntan los avisos a los pasos de frontera previstos en el artículo 6, a fin de extremar los controles en las zonas limítrofes de nuestro país. Los requisitos que deben cumplirse para poner en funcionamiento la alerta están establecidos en el artículo 6 y son que la persona desaparecida, sustraída o secuestrada sea menor de 18 años de edad, que pueda presumirse que existió un acto delictivo o violento que lo pone en peligro y contar con el consentimiento de la madre, padre, madre, tutor o familiar directo hasta el segundo grado de consanguinidad que formula la denuncia. De acuerdo a lo que surge del propuesto artículo 4, la alerta AMBER estará a cargo del Ministerio del Interior, que deberá coordinar tareas con la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial y el Sistema Nacional de Emergencia, el SINAE, debiendo realizarse acciones coordinadas. En los artículos 7 al 12 se establecen formas de difusión de la alerta. El contenido y forma del mensaje en el artículo 7, los medios para la difusión en el artículo 8, la necesidad de reiterar la alerta en los medios de comunicación durante 24 horas, está en el artículo 9, la instalación de una aplicación para celulares, una línea telefónica gratuita, dirección de correo electrónico y utilización de redes sociales por parte del Ministerio del Interior para difundir las alertas. Ahí tenía lo que decía la senadora Gloria Rodríguez. Vamos a hacer la pausa. Luego de la misma vamos a estar hablando de la audiencia pública que ha fijado el Ministerio de Ambiente por el tema Neptuno Arazatí en el departamento de San José para el próximo 3 de octubre. El Ministerio de Ambiente anunció audiencia pública para el próximo 3 de octubre a las 6 de la tarde en el Salón del Club Social y Deportivo San Rafael, en la localidad Rafael Peraza, del departamento de San José, vinculado justamente al proyecto Neptuno Arazatí. La audiencia se convoca en el marco de la solicitud de autorización ambiental previa presentada por Berques, Construcciones y Montajes, Sociedad Anónima, la Construcciones e Instalaciones Electromecánicas, Sociedad Anónima, conocida como Cienza, también la Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas, Mecánicas y de Obras Públicas, Sociedad Anónima SACEM, y FATS, Industria y Comercio Limitada, FAS, que son las que conforman el Consorcio Aguas de Montevideo. El Ministro de Ambiente, Robert Bouvier, confirmó que será el 3 de octubre entonces esta audiencia. Bouvier también habló de otro tema que está allí en la acciones públicas, porque hay un grupo de vecinos que están resistiendo a una actividad entre privados, es verdad, pero que genera un impacto ambiental, que es la instalación o la conformación de edificaciones en Punta Ballena y que tiene el informe técnico negativo del Ministerio de Ambiente. Bouvier comenzó hablando de esto. Lo que hubo fue un informe técnico que aconsejó no hacer lugar al proyecto. Ahora lo que corresponde es darle vista, que ya se les dio vista a los proponentes, y bueno, tienen los 10 días para hacer sus descargos y demás, y después con el informe técnico, los descargos que hagan los proponentes, ahí vamos a tomar una resolución que obviamente va a estar firmada por mí. Y son conscientes que hubo una, en este primer informe, ¿no?, una aprobación a nivel departamental, nacional e incluso internacional por la resolución que a priori, de la forma de cómo a priori se pronunció el Ministerio. Bueno, sí, obviamente es un caso emblemático, es un caso que tuvo una sensibilidad social muy importante. Acuérdense de que tuvo 3.000 participaciones, ¿no? O sea, eso fue muy importante. Pero bueno, estamos dando los plazos que corresponden, tenemos que dar las garantías a las dos partes y me parece que justamente actuando con seriedad, con responsabilidad y no adelantándonos a los acontecimientos, me parece que estamos dando las garantías necesarias. ¿En qué momento están los recursos hídricos? Bueno, con respecto a eso, estamos mejor preparados que antes, sin duda de duda, tenemos la experiencia adquirida y hemos hecho obras necesarias como el trasvase del arroyo San José. Me parece que eso es importante, pero también estamos trabajando en un protocolo de sequías y estamos trabajando previendo que pueda repetirse este acontecimiento más adelante. ¿Cómo viene el avance del proyecto Neptuno? Bueno, estamos en la etapa del análisis de impacto ambiental. Tenemos fijada la audiencia para el 3 de octubre. Cuando se habla de agua, ¿cuáles son los desafíos para Uruguay? Y bueno, solamente el evitar la contaminación, ¿no? El hecho de tener conocimiento del caudal que tenemos, el hecho de buscar que, bueno, en cuanto a perforaciones y demás, hace un registro actualizado. Bueno, tenemos muchos desafíos con respecto a eso y estamos trabajando en el tema. ¿Y qué vigencia tiene el proyecto Acuífero Guaraní, que también se trata en este Congreso? Bueno, eso me parece que es muy importante. En el Congreso estoy tomando el Acuífero Guaraní porque realmente tenemos cierto desconocimiento con respecto al tema. Y me parece que está bueno que se ponga como agenda, que está bueno que todos empecemos a comprender qué es el Acuífero Guaraní, que no solo es uruguayo, que es algo que compartimos con otros países y demás, y me parece que ponerlo en el tema, eso es importante para que todos tengamos conocimiento de lo que es el acuífero guaraní, el uso que tenemos que darle y a su vez también qué potencial tiene. Ministro, en cuanto al proyecto este de las dunas en José Ignacio, que se ha vuelto a hablar de esto, ¿hay alguna novedad? No, todavía no, no estamos analizando el proyecto, pero bueno, sí hemos tenido conversaciones con el propietario. ¿El proyecto de Ocean Park se le hace seguimiento también desde el Ministerio? Sí, también, por supuesto, claro, hemos tenido contacto con los propietarios después de aquel suceso que tuvimos al principio y bueno, se va encaminando el tema. ¿El Ministerio estudia la posibilidad de incorporar nuevas áreas marítimas al sistema de áreas protegidas? Es algo que tenemos en estudio, es algo con lo cual tenemos que avanzar porque tenemos compromisos internacionales que cumplir, pero bueno, estamos evaluando. A nivel de Maldonado, la situación vinculada a este proyecto que tiene que ver con Punta Ballena ha generado impactos también en lo electoral y en el ámbito del propio Partido Nacional que gobierna el departamento de Maldonado. Enrique Antía había salido ya a criticar algunas declaraciones del diputado Rodrigo Blas, que es candidato también a intendente, en este caso por el Partido Blanco, respecto a que él había hablado de que, bueno, que había ganado las internas y bueno. Lo que manifestó Federico Casareto, que es otro diputado Maldonado que está con Rodrigo Blas, es que Blas hizo referencia a las últimas elecciones internas, no hizo referencia al tema electoral departamental, que allí los sectores que están rodeando a Rodrigo Blas han conseguido un caudal de votos importantes. ¿Qué pasa con el grupo de Antía? ¿Cuál es el problema que tiene? Es que Antía no puede repetirse el candidato intendente, por eso es que va al Senado de la República como candidato. Debido a que justamente ya cumplió dos administraciones. Bueno, a raíz de esa situación es que se da esta realidad en el departamento de Maldonado, en donde en una, yo creo que búsqueda de juego político de Rodrigo Blas, en este tema de Punta Ballena, donde sabe que hay muchos vecinos que de alguna manera pueden ser votantes en el futuro, que están en contra de esta iniciativa, indicó que en caso de ser electo intendente, dijo Rodrigo Blas, él expropiaría esos terrenos para hacer un parque nacional. Vamos a escuchar lo que manifestaba Rodrigo Blas. Si tengo la suerte, que la voy a tener, de ser intendente de Maldonado, nosotros vamos a recuperar Punta Ballena para el dominio público. Vamos a expropiar Punta Ballena. Sabemos cómo, volviendo todo eso a la época inicial, antes de Lucid, ¿ah? Para que sea un lugar de Maldonado, de la gente de Maldonado, y no sufrir, por lo menos en la punta de la ballena, no andar sufriendo estas cosas, ni litigios legales, o ni confusiones, ni que posibles cambios hacia adelante. Yo creo que es un parque natural, que la gente ha tomado por suyo, que es muy difícil explicar que no es público, que hace al goce de todos los ciudadanos de Maldonado, que hace a un patrimonio cultural. Quedarnos con Punta Ballena, que yo creo que es una de las mejores medidas que, como nacido en esta tierra y como intendente de Maldonado, puedo tomar con orgullo y sin ningún tipo de miedo hacia él. Si tengo presidente la suerte de la Junta Nacional de la Droga, habló del tema vinculado al derecho humano y el tema de la prohibición o no. Él manifiesta que él está en contra de la prohibición, habló de prohibido prohibir, aun cuando se analizan las posibilidades de poder acceder a otro tipo de droga, más dura, si ustedes quieren, como la cocaína. Radio siempre ha sido alguien que desde la Junta Nacional de la Droga ha pregonado por la habilitación del uso de drogas controladas, ya que cree que la prohibición no ayuda en el tema de la lucha contra el narcotráfico. Introducir riesgos y reducir los daños. Eso que hacemos para todas las cosas, cuando lo hacemos para las drogas nos parece que está mal. Bueno, hay que cambiar la cabeza, es lo que hay que hacer. Porque las personas, porque primero hay que tratar de, es verdad, postergar lo más posible la edad de inicio, evitar en lo posible los consumos problemáticos, pero cuando una persona no quiere o no puede dejar de usar sustancias, eso no quiere decir que no necesita ser cuidada, efectivamente necesita ser cuidada. Y además no es verdad que necesita tocar fondo para querer salir ni nada de eso. Tenemos el deber como comunidad de hacernos cargo de esas circunstancias. ¿Hay que revisar, por ejemplo, la legislación sobre otras drogas, por allá de la marihuana? Eso es otro tema que tenemos que ver con tiempo. El objetivo, el norte, siempre tiene que ser que alguna vez recuperemos el espíritu del mayo francés, prohibido prohibir. Ahí tenían a Radio hablando del espíritu del mayo francés, prohibido prohibir, a la hora de defender el tema de la política de droga, que siendo hombre de gobierno, porque Radio es del Partido Independiente, ha tenido varios conflictos con integrantes del Partido Nacional y sobre todo con gente de Cabildo Abierto que piensa radicalmente distinto a lo que son sus planteos. Nos vamos. Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.